Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues con nuestras invitadas integrantes e invitados también del Colegio de Ciencias Jurídicas y Sociales, Asociación Civil, que ya tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos el programa anterior. Quedamos en deuda con ustedes de hacer un segundo programa. Y el día de hoy, nuestras integrantes nos hablarán sobre la prevención de la violencia familiar. Y por ahí, bueno, revisando, ¿verdad?, entre, pues, saber qué es este concepto de la familia, cómo abordarlo, porque, pues, es un tema muy amplio, con muchas aristas, y que evidentemente ha tenido un desarrollo también histórico. Tomamos por ahí unas letras de este antropólogo Lewis Henry Morgan, en lo que consideramos que era un concepto más cercano y más actualizado al sistema familiar. Nos dice Morgan, la familia es el elemento activo. Nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a otra superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos. Solo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y solo sufren una modificación radical cuando la familia se ha modificado radicalmente. Por la fuerza de la costumbre, la familia lo supera. Pues bien, ¿y qué mejor iniciar con un tema musical que ustedes seguramente conocen? Una película muy simbólica en México nos habla justamente de un sistema familiar en México, la película Los Hijos de Sánchez. Bueno, esta interpretación de Chuck Mangione, conocidas por todos, pues emblemática para iniciar este tema, compañeras Lulú, Ana Lilia, nuestra psicóloga de confianza Brenda, compañero también abogado, licenciado Joaquín Pérez López. Y bueno, déjenme decirles que el entusiasmo del Colegio de Ciencias Jurídicas y Sociales ACE, pues tuvo mucha respuesta y convocatoria con este tema. Y por ahí estaremos también teniendo presencia telefónica de dos de sus integrantes, la licenciada Reina y el licenciado César, que bueno, se suman a esta propuesta. Antes que nada, Lulú, eres la presidenta de este colegio. La intención es dar este diálogo compartiendo el sentido humanista que busca el Colegio de Ciencias Jurídicas y Sociales y un poco irnos despejando también de esa idea de que evidentemente es un tema controversial, la violencia familiar, su prevención, pero también ir nosotros cambiando ese paradigma de que los abogados cuando tratan estos temas o acudimos o nos representan, pues también se torna violento, ¿verdad? Entonces la idea es, comentábamos, pues ahora sí que fuera de los micrófonos, ¿no? también con la presencia y colaboración de Brenda, nuestra psicóloga de confianza, que resumimos, ¿no? En la medida en que trabajamos nuestros asuntos emocionales como individuos, pues tendremos una prevención de la violencia, no solo en la familia, que es el núcleo donde nos reproducimos, sino en nuestra convivencia cotidiana con el mundo. Pero bueno, el día de hoy enfocado a la familia, Lulú, coméntanos por favor un poco este perfil en que pues las familias, hay tipos de familias, y que jurídicamente evidente no se usa el término ya disfuncional, porque es un término jurídicamente que genera daño moral, y este enfoque humanista, que bueno, pues no podemos evitar que también como abogados saben que la violencia familiar es considerada un delito, pero bueno, nos salva nuestra psicóloga de confianza, ¿verdad? Nos dice, bueno, antes que nada hacer un trabajo personal. Y con este tema, darles la bienvenida a todos ustedes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ahora sí, ¿quién dice yo? ¿Quién se avienta a la fosa primero? Bueno, pues agradecerte, licenciada Angélica, la invitación que le haces nuevamente al Colegio de Ciencias Jurídicas y Sociales, Asociación Civil. Es un gusto nuevamente estar el día de hoy platicando con tu auditorio sobre un tema muy importante. Agradecer también a las compañeras abogadas, nuestra psicóloga de confianza, licenciada Brenda, y todo el equipo del colegio que estamos aquí presentes para hablar de un tema muy importante. La familia es lo más importante que tenemos, creo que todos, ¿no? Todos tenemos y venimos de una familia y es una institución importantísima dentro de la sociedad porque es la base, es el núcleo, de ahí parten todos los problemas sociales porque de ahí salimos todos, ¿no? De una familia. Es algo muy complejo porque pues cada familia es un mundo con sus propias circunstancias, sus propios problemas, su propio ambiente. Adentrarnos a la familia es algo muy delicado, pero necesario, porque de ahí deriva, yo creo que todos los tipos de violencia, ¿no? Del hogar, de la familia, donde crecemos, donde nos educan, donde convivimos con nuestros familiares. Bueno, y también las bendiciones, porque para eso está aquí el apoyo de nuestra psicóloga de confianza, Brenda. Es en realidad este sistema de convivencia cotidiana, de convivencia de formación. Nos comentabas, Brenda, por allí algunas, incluso la intención de poner estas piezas que ustedes escucharán a lo largo del programa, es de películas significativas de nuestra cultura mexicana alrededor de este tema de la familia, de su violencia, de sus bondades también. Y del cine y del arte, que también sublima todas estas vivencias. Y por ahí nos comentabas un texto interesante que resume un poco esto históricamente, Brenda, pues para arrancar ya con el tema. Sí, claro que sí. Bueno, yo les estaba sugiriendo este libro tan emblemático que se llama Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Es una antropóloga, una pensadora muy actual que tenemos, y justamente trata de manera histórica cómo es que las familias se fueron dando, cómo es que hubo una, empezó esta rivalidad de fuerzas entre el femenino y el masculino, y que a final de cuentas nos ha separado, y que hasta la fecha comentábamos también, ¿no? Seguimos estirando esa cercanía que podríamos tener, ese balance que podríamos tener, y que de ahí surgen muchas de las violencias que actualmente tenemos, ¿no? Una lucha de poder, que no debería de ser así, ¿no? Recordábamos que quién es el verdadero enemigo, ¿no? Un sistema que quizá nos puede llevar a ser enemigos. De eso hablábamos un poco hace rato, de eso habla el texto de Silvia Federici, además de que aborda de una manera muy interesante cómo es que van surgiendo sistemas capitalistas, cómo es que incluso una familia tradicional como es la que conocemos, mamá, papá, hijos, forman parte de este sistema que al mismo tiempo nos oprime, que al mismo tiempo nos obliga a llevarnos mal, y que bueno, el punto de todo esto es que conociendo nuestra historia no la repitamos, ¿no? Un fundamento muy clave que incluso en el materialismo histórico de Marx existe. No hay que repetir los mismos errores que hemos llevado repitiendo durante mucho tiempo, y dentro de las familias se da mucho. Claro, son sistemas de explotación humana que a la fecha pues los vivimos, se van modificando, ¿verdad? Decíamos, pues antes no había celulares, ahora sí, pero la esencia de las convivencias humanas dentro de este sistema de explotación pues sigue siendo el mismo. Así comentábamos también con Brenda, con las compañeras aquí litigantes, que en los tipos de familia, Brenda, nos decías, aunque hay familias homosexuales, familias ahora de diferentes decisiones, se sigue reproduciendo este esquema. Sí, justo yo citaba a otra autora, que es Judith Butler, que ella menciona dentro de sus textos y dentro de los estudios que ha hecho en cuanto a género, que hay una reproducción del mismo sistema heteropatriarcal dentro de las relaciones homoparentales. Ajá, ¿por qué debe de haber alguien con el rol de la mujer y el rol del hombre, a pesar de que existe pues una multidiversidad de géneros, ¿no? Por así llamarlo. Y a final de cuentas obedecen al mismo sistema, que haya un oprimido, que haya una víctima y un agresor. Y es lo que justo hoy nos convoca, romper con eso y prevenir esas violencias, incluso dentro de cualquier sistema familiar que tengamos, porque hablábamos en un inicio de que existen muchos sistemas, ya no solo es la familia tradicional a la que venimos acostumbrados. Claro, y bueno, también hablabas y nos comentabas tú e incluso en algunos estudios o acciones de caso de nuestras litigantes, que se puede rehabilitar al agresor y que en la familia debe haber estos cambios también, como lo comentaba Morgan, ¿no? La familia siempre está en movimiento, los seres humanos estamos en movimiento, y de ahí la importancia de hacer un trabajo personal, decíamos, para prevenir cualquier asunto jurídico, ¿verdad? Antes que nada. Así es, para no llegar a un punto en donde ya no haya retorno, en donde las relaciones estén demasiado fracturadas. Una iniciativa que tenemos en centros de ayuda como CAPI es precisamente ayudar a estas personas que han sido generadoras de violencia, que las hay hombres y mujeres, generadores de violencia que llevan al extremo a otras personas, y que entonces tengan una rehabilitación para poder ser insertados dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que es violenta no solo es violenta porque un día despertó y dijo, yo voy a ser malo, y se acabó. No. Hay una historia de vida detrás que ha llevado a esa persona a un punto donde la violencia es el único idioma, el único lenguaje con el que se comunica. Y a partir de la psicología y de otros campos sociales, de otros campos de acción, como el jurídico que tenemos aquí, es que tratamos de rehabilitar a las personas que han sido violentas para ayudarlas a entender de dónde viene esa violencia y que también aprendan a expresar sus emociones, que alivien problemas personales para romper ese círculo del que tanto hablamos, ¿no? Esta rueda que no tiene fin al parecer de la violencia y que la tiene. Rompiendo justamente esquemas que nos obligan a ser violentos. Sí, de ahí que, bueno, tendremos la participación telefónica del licenciado César Gaitán, penalista, y que, bueno, pues sí, nos dice las leyes jurídicas que la violencia familiar es considerada un delito, ¿verdad? También, entonces, insistimos ahí la importancia del trabajo personal. Y regresando a nuestro siguiente bloque radiofónico, el licenciado César Gaitán nos comentará hasta dónde puede tener estos alcances y evidentemente cómo prevenir. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Regresamos al sendero de la luna. Película que ustedes habrán ya visto y escuchado, El Lugar Sin Límites, que nos habla pues de otro tipo de familia conocida, y esta versión maravillosa de El Mariachi de Pablo Gómez, Mariachi de Amecameca. Y para entrar a este tema, pues ya, licenciado César, la parte que se considera penal, al determinar que la violencia familiar es considerada un delito, ustedes que han trabajado ya estos asuntos, pues, ¿cómo lo podemos abordar desde el punto de vista de la prevención? Adelante, sí. Dígale adelante. Bueno, estamos vía telefónica. Le preguntaba que desde el punto de vista de la prevención, ¿cómo podemos prevenir que la violencia familiar nos lleve a una situación ya de ser considerada un delito? Muy buenas tardes, gracias por la invitación de todo el colegio y a todo su radioescucha. Efectivamente ya se encuentra tipificado el delito de violencia familiar, lo que es en el Código Penal del Estado de México, dentro de su apartado, su artículo 218. En este delito de violencia familiar, pues básicamente la prevención debería de erradicar desde el origen de tener una familia. Una familia que el día de hoy lo entienden de muchas formas. La forma antigua sería hombre, mujer, hijos. Pero en la actualidad ya hay otras formas diversas que han implementado o que a las que le llaman familia. Pero básicamente lo que establece este artículo o esta situación en el Código Penal habla de los integrantes de un núcleo familiar. ¿Y qué se entiende por un núcleo familiar? O sea, debe de entenderse como el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relación de familiaridad. Es decir, lo que muchas veces acontece en la sociedad, que dentro de un predio habitan muchas familias, muchas personas que posiblemente sean, no sean directos, sino sean por afinidad o sean lo que le llaman políticos. Pero dentro de lo que es este núcleo familiar debemos de establecer que la violencia en la que es generadora no implica que solamente sea de hombre y mujer o viceversa. Ya también hablamos de menores de edad, hablamos de adultos mayores. Entonces tenemos que, de acuerdo a lo que ha o lo que ha manifestado la propia psicóloga, pues tenemos que verificar cuáles son los el peligro en su integridad física o psíquica de las personas, o ambas podrían darse. ¿Para qué? Pues porque finalmente esto generador de la violencia debería de prevenirse, pero antes de que se cometa este tipo de delitos. Y como acertadamente lo decía la psicóloga, nadie nace malo, nadie nace golpeador, un día no aparece y dice alguien, voy a golpear a alguien. No, todo trae un trasfondo. Pero mientras no se atienda toda esa cuestión psíquica o también de hábitos, pues difícilmente dejará de haber tanta violencia. Eso lo verificamos por las denuncias que hay. Pero también hay cuestiones que no se denuncian. Y las cuestiones que no se denuncian están en el olvido. Y entonces todo ese tipo de generador de violencia se va transmitiendo a través de las generaciones que van viendo todo este tipo de situación. Por eso es que la ley ya establece también una pena de sanción y también una pena de multa. Por lo tanto, sí es un tema muy amplio porque implica a la familia como piedra angular de la sociedad. Entonces, abordar este tema es muy, muy extenso, pero ya se empieza a verificar a través del Código Penal que sí es una es un delito y que tiene una sanción. ¿Cuál sería, a grosso modo, lo que le podría explicar sobre este delito? Claro. También tenemos acá la presencia telefónica de la maestra litigante Reina. Y ella nos comentaba, y también aquí las integrantes del colegio de Ciencias Jurídicas y Sociales, que pues es complicado precisamente porque estamos hablando de nuestro padre, de nuestro hermano, nuestra hermana, y parentalmente y afectivamente cercanos a nosotros, muy cercanos porque pues hemos crecido en ese en esa construcción de familia. Y Reina, nos comentabas también por ahí algunos asuntos, por favor, si quieres compartirlos, ya que estamos tocando este tema como abogada penal, por favor, aquí te escuchamos. Buenas tardes, antes que nada a todos ustedes, gracias por darnos la oportunidad nuevamente para continuar con el tema de la fecha anterior. Efectivamente, dando continuidad a este tema respecto a la violencia familiar, es indispensable que todos debemos de estar conscientes de que efectivamente, sea cual sea, si somos mamá, si somos papá, si somos hermano, hija, nieto, pues somos un integrante de esa familia. Que efectivamente, todos nosotros como integrantes de este núcleo familiar, pues tenemos el derecho a tener una vida libre de violencia de cualquier tipo. Por lo tanto, todos los hechos que puedan suceder dentro de estos integrantes de este núcleo familiar, pues se va a denominar violencia familiar. Pero ojo, algo muy importante, estés conviviendo o no esté conviviendo el agresor dentro del domicilio, se puede tipificar la violencia familiar. Y es un dato muy importante que tomamos en consideración en el momento de iniciar una denuncia. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, puede ser que independiente del nivel socioeconómico, independientemente del grado educativo, independientemente de que sea mi padre biológico o no sea mi padre biológico, puede darse lo que es la violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros iniciamos y nos acercamos a la fiscalía, en este caso en el Estado de México, para iniciar una denuncia como tal por violencia familiar, a veces la víctima piensa que porque no convive en la misma casa, digámoslo de esa manera, no va a proceder su denuncia, o porque no van lesionadas, no van con lesiones físicas, no van con alguna lesión visible que pueda detenerse, piensan que no va a proceder, y no, para nada. Sí procede tu denuncia, sí te inician tu denuncia, y no hay muchos requisitos, basta y sobra con que des el nombre completo de la persona que es tu agresor. Con eso es más que suficiente para poder iniciar tu denuncia. ¿Por qué? Porque solamente tú acudes como víctima y llegando a esa institución, ahí te van a ofrecer tal cual la atención psicológica para poder dar la apertura a tu denuncia como tal. Entonces, digámoslo que aún dentro de nuestro Código Penal, así lo establece, que a cualquier integrante de nuestra familia, de la familia que pueda ejercer sobre otra, que es también integrante cualquier tipo de violencia, ya sea para dominarla, ya sea para someterla, ya sea para controlarla, se genera ese delito, independientemente de que, aparte de ese delito de violencia familiar, se haya dado o se haya generado otro tipo de delito. Entonces, cuando tú como víctima, cuando nosotros como víctimas iniciamos con la denuncia, prácticamente se están generando todos nuestros derechos que tenemos como víctima. Y se están generando, y algo muy importante que hace esta institución, que hace nuestra Fiscalía del Estado, es que automáticamente, cuando tú sales de generar tu denuncia, de iniciarla, de iniciar tu procedimiento como tal, tú sales con una medida de protección que para muchas mujeres, muchos adultos mayores, para muchos también papás que han sido agredidos por parte, igual, se sienten con una plena seguridad de saber de que efectivamente algo se está haciendo y de que efectivamente van a tener esa seguridad. Eso es muy importante porque no muchos lo saben, pero sí se sale con esa medida de seguridad que obviamente pues te va a generar cierta confianza en todos los aspectos. Pues bien, esto por la parte penal. Pero decíamos, en estas construcciones de familia, es bien importante, antes de llegar a estos asuntos, la rehabilitación, el trabajo personal, el trabajo pues psicológico, le llamábamos. A veces no nos gusta o no estamos muy familiarizados, ¿verdad? Decir, ay, pues hay que ir a la terapia. Bueno, pues a esta orientación emocional de la familia, de sus integrantes. Y pues, sobre todo para rehabilitar este círculo de violencia que nos estarán comentando ya en la parte civil nuestras compañeras que se encuentran aquí en la mesa redonda. Y pues gracias a ustedes por su comentario telefónico. Estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Esperamos también sus comentarios de los radioescuchas al teléfono de La Voladora Radio, el 597-978-5252, en el número WhatsApp de La Voladora Radio, 5540-615459, y también puede ser directo al WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Regresamos para seguir comentando el tema de la prevención de la violencia familiar. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues otra gran pieza de una película que se basa en la obra literaria de Gabriel García Márquez, Aquellos 100 años de soledad, que nos habla también de estos formatos de familia, pues que ya en casos extremos, ¿verdad?, nos lleva a la desesperanza, a la tristeza. Y de aquí que comentáramos estas construcciones de individuos que nos agrupamos por decisión personal, y a veces pues no, depende de la circunstancia de cada persona, de cada individuo, la importancia de prevenir estos círculos. Comentábamos en el programa anterior, ¿no?, que si la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, pero bueno, todo se reditúa a la convivencia familiar, y de ahí la importancia que, aunque sea de manera introductoria, una semblanza, comentemos hoy con nuestras especialistas en el tema. Y también importante escuchar al público, si están de acuerdo, qué opinan. También es muy importante, por favor, al WhatsApp de Ixtaxíhual, 5514-877371. Y nos comentaban aquí nuestras litigantes de confianza, nuestra psicóloga de confianza, Brenda, que ¿por qué hablar de la violencia familiar, verdad? Se puede hablar de la violencia laboral, la violencia hacia las mujeres, la violencia social, etcétera, pero ¿por qué poner énfasis, licenciada Ana Lilia, en este aspecto civil de lo jurídico? ¿Por qué la importancia de que sepamos esta información? Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo les quiero comentar un poquito sobre el artículo 4 constitucional, que México lo suba a rango constitucional, sobre el derecho de la familia. Y este derecho, al tenerlo constitucionalmente, México está obligado a hacer leyes y hacer reglamentos en todos los estados de la República Mexicana. ¿Y por qué es importante este artículo? Porque aquí tenemos derechos y obligaciones para la familia, para todos los integrantes de la familia, niños, que es muy importante, adolescentes, mujeres, hombres, e incapacitados también, porque están dentro de la familia. En materia civil existen muchos juicios, y un juicio de este por causa de la violencia familiar es una demanda por violencia familiar. Pero de estas se desprenden más, también se pueden desprender más, por ejemplo, y consecuencias también se desprenden más. Hay también una consecuencia en el orden civil, es la actualización de un divorcio. ¿Por qué? Porque los papás ya no se llevan bien, y esto provoca que vayan al divorcio. Antes era una causal de divorcio la violencia familiar. Ahora ya no, ahora ya nada más es divorcio incausado, sin causa. La pérdida, suspensión o limitación de la patria potestad. Y la patria potestad la conocemos también, que es un juicio en el cual el papá o la mamá puede perder por la violencia familiar que provocan dentro del hogar. Uh-huh. La separación del tutor de su cargo, la pérdida de derechos alimentarios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo, como hija, le doy alimentos a mi padre, pero mi padre me violenta. Entonces podemos hacer la pérdida de juicio de alimentos. ¿Por qué? Porque me está violentando yo como hija. ¿En dónde se hace todo esto? En el juzgado familiar, que aquí a Mecameca no los tiene tan cerca y que es de mucha ayuda. Pero antes de que nos ayude, creo que primeramente tenemos que ir con nuestra psicóloga. ¿Por qué? Porque los papás, los hijos, pues son violentados y tanto la receptora y también pues la que hace la violencia. Y la incapacidad de heredar también es una gran consecuencia en materia familiar. En cuanto pues ya muchos hijos, aunque se enojen, pero ¿qué crees? Ya no puedes heredar porque me haces violencia familiar, violencia hacia el papá, violencia hacia los hijos. Pago de daños y prejuicios, que bueno, yo comento esta parte, porque hay que pagar daños y prejuicios que a mí me dejaste. También en materia civil puede haber un dictado de medidas cautelares. Uh-huh. Adelante. Pues, de repente yo escucho, si me parece ya así de, ay, cuánta cosa, ¿verdad? ¿Cuántas circunstancias suceden al interior de una construcción familiar? Como ustedes dicen, si se vive ahí, si no se vive, se tiene lazo consanguíneo, ¿no? Ya lo comentaba, lo han comentado filósofos, científicos, el emocional, pero insistimos, ¿verdad?, con el trabajo emocional con nuestra psicóloga de confianza. Podemos llegar con nuestra abogada que nos representa, al ministerio, el juicio, todo este asunto, que si el patrimonio, que si el agresor, la víctima. Pero previo a esto, la prevención es lo que nos interesa, ¿verdad? Al margen de los aspectos jurídicos. Brenda, ¿cómo prevenir todas estas circunstancias, pues fuera del lugar, fuera del lugar emocional entre los vínculos familiares? Bueno, primero hay que quitarnos este estigma de que ir al psicólogo significa que estoy loco. Ajá. El psicólogo no lo veas como ese doctor que te va a dar electroshocks, porque eso ya tiene muchos siglos que no se aplica. En México todavía es legal, pero en esas andamos, ¿vale? No te vamos a dar un electroshock, no estás loco, no te voy a medicar porque éticamente ni siquiera podemos hacer eso los psicólogos, pero sí podemos ayudarte con el manejo emocional, ajá, con pasar algunas vivencias que quizá no hayan sido tan agradables y que también de eso parte la violencia, de situaciones que tenemos sin resolver con nosotros mismos. Por eso la importancia de que si tú quieres formar una familia, si tú estás a punto de iniciar una relación con alguien, primero te atiendas a ti. Vamos a echarle un poquito un vistazo a nosotros internamente y a veces te das cuenta que hay cosas que no has resuelto, problemas que sigues arrastrando. ¿Cuántas veces nos hemos topado con el que es que ya salí de una relación, pero entré a otra donde me tratan exactamente igual o peor, ¿no? ¿Qué crees? Pues si ya van 2, 3, 4 parejas, que ya no es problema del pareja, ya es tuyo, ya es algo que te toca a ti trabajar. De ahí queremos la prevención, de que las personas saben que viven en entornos de violencia, que son hijos que han vivido en familias violentas, yo ya no voy a seguir el patrón. Uh-huh. Romper esta línea, voy al psicólogo, me curo, porque ojo, también la chamba del psicólogo es eso. Ajá, a veces estamos enfermos de manera emocional, son tantos los padecimientos que tenemos y las cargas que ya duelen como si fueran una enfermedad. Hay que quitarse todo eso, hay que curarse, hay que desaprender mucho, para poder estar listos, estar bien con uno mismo, para entonces poder estar bien con el otro, que era lo que decíamos, ¿no? Claro, aunque esto de curarnos, pues nos va a llevar toda la vida, como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Claro. Pero lo importante es precisamente acudir con la confianza del diálogo, con nuestro especialista, y a veces, como tú comentabas, Brenda, el agresor, incluso el agresor y la víctima no saben por qué están en ese estira y afloja, uh-huh. No sabe quién provoca a quién primero. Y esto, atiende a los diferentes tipos de familia, no solo la tradición, bueno, no tradicional, la que conocemos que reproduce el sistema, que es hombre-mujer, sino también familias homosexuales, familias de las que decidamos tener un vínculo afectivo, los hijos adoptivos, por ejemplo, y bueno, de allí hacer este trabajo, porque a lo mejor digo, bueno, yo voy a hacer mi familia y voy primero, pero ya estoy en el asunto con la familia, todo lo que da el hervor. Aún así, cualquier persona en algún punto de su vida necesita arreglar sus problemas y nunca es tarde para acudir a un psicólogo. Hace rato usted dijo algo que me pareció bien valioso, que dijo, ya tengo las herramientas para poder solucionarlo. Eso es lo que la terapia te va a dejar, herramientas para que cuando estés en una situación puedas elegir entre suelto el golpe o a lo mejor me retiro 10 minutos a calmarme, a respirar, a tranquilizarme y regreso a poderlo dialogar. Esas herramientas te va a servir. Y comentabas también de CAPI, esta es una organización, bueno, nos también aquí nuestra compañera Reina quiere hacer un comentario para regresar contigo, Brenda. Claro. Reina, te tenemos al teléfono, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Tiene razón nuestra compañera psicóloga. Los supuestos pueden ser diversos, totalmente diferentes. Y tratándose de este caso de la violencia familiar, el hecho de configurarlo a la realidad puede variar, porque la realidad de cada uno de nosotros es diferente a la realidad de mi vecino, de mi amiga, pero sin importar esa, cada una de estas realidades va a dar consecuencia o va a dar lugar a ciertas consecuencias jurídicas diferentes. Y que de alguna manera les iba a repercutir en nuestra familia, dentro de ese núcleo donde sí se ejerció esa violencia, a cualquier integrante. Porque, les repito, recordemos, o sea, puede ser al esposo, a la esposa, al concubino, al hijo, al nieto, al abuelo, a la abuela. Y es de alguna manera muy, muy, muy particular la sanción o la consecuencia jurídica que se pueda dar de acuerdo de la forma en que se haya ejercido la violencia. Porque sí, efectivamente, puede haber muchos programas en los cuales puedan generar cierta prevención a la familia, pero el primer lugar en donde se debe de dar esa acción de prevenir es en nuestra casa, es en nuestro hogar. Claro. Sí, y como comenta, al escuchar todo esto, ¿verdad? Decimos, bueno, se da la situación y ya nos abrumamos de manera violenta en sí misma, ¿no? Al decir, pues mi familiar es agresor, mi familiar es víctima, y ya de entrada, pues sí es un tema espinoso, muy complicado, y de ahí, pues estamos nosotros convocando a la prevención con este trabajo de... pues este trabajo emocional, hay muchos espacios, Brenda, comentemos brevemente para continuar en el siguiente bloque, por favor, cosa de breve, y continuamos. Gracias, Reina, estamos aquí atentos de tu participación. Sí, claro que sí, mira, rapidísimo. Hay iniciativas, hay instituciones que existen como CAPI, que se encarga justo de la rehabilitación de personas que han sido violentas, que ya llegaron a un juicio, y que entonces ahora el que puedan ver a sus hijos depende de que acudan a esta institución a tomar terapia y a entender de dónde vienen estas violencias para no seguirlas repitiendo. Básicamente es una persona que quiere rehabilitarse, que quiere dejar de ser violenta para poder ser parte de la familia y de la vida de los hijos, de la esposa, o a lo mejor ya no están juntos, pero seguir vigente con los niños, ¿no? Claro, pues regresamos, o incluso individuos que no tengan familia secundaria, claro, pero que forman parte de la familia de origen. Regresamos en unos segunditos ya para nuestras conclusiones con nuestras especialistas. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues ya estamos en nuestro momento de conclusiones, se nos fue el tiempo, como siempre, rapidísimo con estos temas de interés, temas fuertes, pero pues finalmente enfocados a nuestro bienestar. De allí la participación de nuestras especialistas, litigantes, como nuestra psicóloga de confianza. Y pues qué mejor que haber escuchado, ¿verdad?, en la sublimación del arte, piezas como La Leyenda del Beso, que les recomiendo, Los Charros de Ameca, de Román Palomar, en su versión hacia esta zarzuela musical de esta película significativa que habla sobre la familia mexicana. Celso Piña, que también lo escuchamos, nos remonta a 100 años de soledad, también otro tipo de familia latinoamericana. Y bueno, la clásica, la significativa de Los Hijos de Sánchez, con la música de Chuck Mangione. Pues finalmente el arte, eso nos ayuda a sublimar temas fuertes, emociones controversiales. Y pues ahora sí que concluimos, ¿verdad? El respeto como personas, nos comentaba nuestra psicóloga Brenda, el trabajo personal para desaprender dinámicas de violencia. Y pues al final, recordar que la familia es una construcción de individuos en el cual, pues, a pesar de las circunstancias que nos impone, pues, sistemas ajenos o insertos en él, ¿no?, el sistema, pues, socioeconómico capitalista, pues debe prevalecer el amor, la ternura, el amor a la vida, porque pues en tiempos actuales pareciera ser que eso significa y conducirnos de una manera subversiva. El amor, la alegría. Brenda, ¿qué nos puedes concluir para después saber cuál es la propuesta del colegio? Lulú, ¿quieres participar? ¿Cuál sería la propuesta del colegio? Hablando de amor, licenciada Angélica, por acá he escuchado que dicen las mujeres, ¿no? Me pega porque me quiere. Entonces, creo que tenemos mala concepción del amor. Pero bueno, eso porque usted tocó el tema de que el amor es la solución. No siempre. Bueno, para empezar, una de las propuestas o conclusiones que el colegio propone es que antes de conformar una familia, sea hombre, sea mujer, debemos de estar bien con nosotros mismos. Somos seres con emociones, sentimientos, y que si no estamos bien con nosotros mismos, no vamos a estar bien ni con la pareja, ni con el hijo, ni con la abuelita, ni con el abuelito, ni con el vecino. Entonces, antes de conformar una familia, antes de tomar esa decisión tan importante o la más importante o una de las más importantes en la vida, es que estemos bien. Y para ello, para que estemos bien, pues acudamos a un centro de atención psicológica o acudamos con nuestro psicólogo de confianza, pero sí es importante tener esa terapia primero para tomar una decisión muy importante en la vida, que es conformar una familia, que es contraer un matrimonio. Y bueno, esa es una de las propuestas, pero compañera psicóloga, adelante, Alicia Brenda. Justo lo que dices es bien importante, hay que desaprender ciertas cosas como el amor romántico que tenemos, ¿no? Que hace rato hablábamos de me va a llegar a rescatar, va a llegar mi príncipe azul a salvarme, y que a veces nos damos cuenta de que no es un príncipe azul, ¿no? Y que termina siendo hasta el ogro de nuestro cuento. Entonces, Justo para eso también existen talleres, conversatorios, entender que el amor es otra cosa, entender que ser mujer es mucho más que solo procrear, que ser hombre o que no por ser hombre tú no tengas el derecho a llorar o expresar tus emociones. Entonces, esa sería también mi propuesta, empezar a activar conversatorios, o activar pláticas, dinámicas, talleres, donde les enseñemos a las personas que la vida es mucho más de donde ahorita están y con lo que se sienten mal. Aquí nuestra litigante reina, por favor, al teléfono. Sí, muchas gracias. Es muy importante lo que menciona la licenciada Lourdes, nuestra psicóloga Brenda. Es importante empezar a cultivar desde ese momento que tomamos la decisión de formar una familia. Cultivarla en el amor, en el respeto, en los valores que desgraciadamente se han ido perdiendo con tras las generaciones recientes. Entonces hay que recuperarlas, hay que tomarlas como base para continuar con la formación de nuestras familias y saber escuchar como miembro de esa de la familia que formamos parte, la demanda de cada uno de ese integrante, qué es lo que busca, qué es lo que necesita, independientemente de que si es niña, de que si es mujer, de que si es hombre, pero sobre todo que desde el lugar en que estemos, de alguna manera realizar acciones para aumentar estas relaciones sanas, estables, estimulantes entre los niños, los padres y de quienes cuidan de ellos. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan desarrollar todas las habilidades que les puedan ayudar para llevar una vida sana en cada uno de nuestros niños y adolescentes que el día de mañana serán quienes formen o inicien una nueva familia. Sí, aquí nuestro compañero litigante Joaquín Pérez también, ya para irnos, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, pues ya nada más para comentarle al auditorio, toda la radioescucha que nos está escuchando en este momento, cerrando en que, pues, a razón de todo esto que los hemos comentado, pues, que sepan que hay instituciones que velan y protegen los derechos de la familia. Está, les reitero, está la protección en cuanto al género en las fiscalías de género. Ahí puede ir la mujer que es violentada a poner una denuncia en materia penal, inclusive también el hombre, porque también estábamos comentando fuera de estación, que pues también inclusive algunos hombres dentro de la familia son violentados, inclusive pues ahí pueden acudir para que se nos quite ese miedo, esa estigmatización que tenemos social, a que pues por ser hombres no podamos acudir a hacer nuestra denuncia por violencia familiar, ya que pues muchas veces pues se sufre también, ¿no?, dentro de la familia este tipo de violencia. Entonces, pues también, que también las personas sepan que hay instituciones gubernamentales, como por ejemplo en cada uno de nuestros municipios sabemos que hay un DIF donde podemos ser escuchados con estos temas. Claro, pues ya para irnos, Brenda, importantísimo, podremos llegar a juicios, tribunales, demandas, ¿qué es lo realmente importante para esta prevención? Y evitarnos estos momentos también violentos de ir a esos lugares, porque lo son, tratándose de nuestros seres afectivos. Sí, así es bien difícil de repente ya llegar hasta un juicio. Lo importante que yo les diría es manejo emocional. Hay que aprender a cómo tratar mis emociones, hay que aprender a cómo ser buenos con los otros. Que la empatía no nada más es me pongo en sus zapatos, es okay, a lo mejor yo no entiendo tu situación, pero respeto lo que sientes. ¿Okay? Eso es bien fundamental, el entender que todos somos personas independientemente del género, del cómo te identifiques, de cómo somos personas y necesitamos un respeto. Y el respeto que cree empieza desde nosotros mismos y el respeto que nos tenemos a nosotros. Por eso la chamba de ir al psicólogo, la chamba de trabajar estos problemas emocionales que venimos arrastrando. Teléfonos, Brenda, por... Sí, claro que sí. Bueno, mi número telefónico es 5616982366, ya sea llamada telefónica o vía WhatsApp. ¿Lulú? Y del colegio es el 5516908579. Y pues otra de las propuestas es que tenemos que fomentar la cultura de la denuncia. Y más tratándose de la violencia familiar, sí tenemos que proceder a denunciar. Independientemente del apoyo psicológico, legalmente tenemos que detener esa violencia, sea hacia la pareja, hacia el hijo, hacia el abuelito. Es importante la denuncia.